Hoy en día, uno de los temas de mayor controversia es el currículum vitae. Crearlo y tenerlo siempre actualizado puede resultar fácil, pero ¿conoces su importancia y cómo posicionarlo de acuerdo a tu perfil? De esto se trata el contenido en este episodio. Aquí vamos. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que te unes a escuchar nueva vez este podcast de ¿Y ahora qué? Te habla Candy de la Cruz, soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com. Y quiero darte una muy, muy, muy, muy cálida bienvenida a este nuevo episodio de ¿Y ahora qué? E invitarte a que enfoques, como siempre, todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. Cada martes tengo para ti un contenido nuevo preparado para ayudarte a conocer tu perfil profesional y puedas proyectarte con muchísimo éxito en el ámbito laboral. Y como cada martes, voy a desarrollar y a compartirte un tema que te va a encantar. La idea es que lo escuches, puedas seleccionar mucho aprendizaje, espero que todo el aprendizaje que tengo del tema de hoy, y que también lo compartas, ¿por qué no? Para que pueda llegar a más personas y lograr que todos tengamos un mejor desarrollo y proyección profesional en nuestro mercado laboral. Y como mencioné en el episodio anterior, voy a tratar hoy un tema sobre tu currículum vitae. Lo he titulado Aprende a componer tu currículum. Y entonces, ¿por qué no empezamos? Básicamente, como todos los temas, voy a empezar con una pequeña descripción o definición de lo que significa currículum vitae. En este sentido, el término currículum vitae proviene del latín y se traduce literalmente como carrera de vida. Eso significa. En su definición, el currículum vitae es la principal herramienta de presentación que te define profesionalmente. No importa, hago aquí un paréntesis, no importa si no tienes experiencia laboral y vas a crear tu currículum estando en la universidad. Es válido y el currículum vitae no necesariamente se crea solo cuando se tiene experiencia laboral. ¿Okay? Ya voy a ir desarrollándome en este tema. El currículum contiene una expresión clara y concisa de tus datos personales, tu formación a nivel de educación, experiencia profesional y valores añadidos adaptados al puesto que solicitas y de acuerdo a tu perfil. Aquí entran en juego lo que son las habilidades y competencias que, ojo, no necesariamente o exclusivamente se desarrollan en la universidad. Hay habilidades que se traen consigo ya por la misma experiencia, inclusive en temas personales, tratando con personas, y habilidades blandas, que son ya esas cualidades que tenemos como personas y que aprendemos hasta en casa, en el colegio y demás, hasta en una pasantía, señores. El currículum vitae, tratando otra descripción o definición más sencilla, es una descripción ordenada, valga la redundancia, y sistemática de los talentos, estudios, oficios desempeñados, logros personales y otra información relevante que permita brindarle al lector una impresión resumida de la trayectoria vital y profesional de una persona. Ahora bien, mi versión, entre paréntesis, aplatanada, es esta. Un currículum o tu currículum es tu mejor aliado para hablarle a las empresas sobre quién eres tú o a un reclutador. Es como tu ticket de entrada a un proceso de evaluación, la clave de acceso para ser visto y considerado o considerada para una vacante a la cual sea de tu interés. Un currículum tiene varias características, entre estas las que más me gustan y me atraen, es que sea sencillo, práctico y breve. Es muy importante que sea un documento bastante atractivo visualmente, porque lo más importante, y aquí no me refiero A lo mejor te imaginas de repente un currículum atractivo, como un currículum con muchos colores o mucho gráfico, así como lo hacen los diseñadores o como lo hace un publicista. No. En la parte de atractivo es que se vea limpio, que haya una misma tipografía, un espacio adecuado entre un renglón y otro, que tenga las informaciones organizadas por espacio. Primero, tus informaciones principales, por ejemplo, luego experiencia laboral, entonces en un sentido de que tenga orden, que esté bien ordenado, que es otro tipo de características que quería comentar. Que sea un documento veraz, o sea, cero mentiras. Se trata más bien de que sea un documento de calidad, no necesariamente de cantidad. A veces un currículum no necesita tener tantas informaciones, por eso es muy importante siempre pedir asesoría a cualquier profesional o colega de recursos humanos sobre cómo se va viendo tu currículum mientras vas actualizando. Pero esta parte de la veracidad es muy importante y te digo por qué. En el mundo de recursos humanos, mis queridos colegas, somos un patio, es un patio. Es muy raro que yo quiera conseguir, por ejemplo, en mi caso, cuando me tocan estos reclutamientos, es muy raro que no pueda conseguir una información sobre un candidato que trabajó en X o Y empresa, porque si no es que yo tengo a alguien allí que conozco, pues conozco a alguien que conoce a alguien que trabaja allá de donde quiero obtener esta información. Entonces es por esto de vital importancia no quedar mal y no pasar vergüenza ante una situación en la cual se detecta una información falsa por querer acentuar un poquito el currículum en base a experiencias o hasta informaciones personales. Entonces también debe ser asertivo, preparado especialmente hacia quién va dirigido. Y optimizado, o sea, verifica que lo que está funcione. ¿Cómo haces esto? Pidiendo asesoría, pidiendo opiniones a profesionales que tengan experiencia, no necesariamente solo de recursos humanos, pueden ser personas que hayan tenido que reclutar para su departamento, para cubrir una vacante en su empresa, supervisores y gerentes y demás, que hayan tenido que supervisar, que visualizar un currículum. También te pueden dar asesoría sobre cómo pudiera proyectarse mejor de acuerdo a tu área. Y muy importante es que la información que esté allí funcione. Tus contactos y datos reales. Recuerda que hablaba de veracidad. Otro punto que quiero tratar es comentarte sobre las distintas formas en cómo le llamamos a un currículum. Se le puede llamar hoja de vida, CV, currículo o currículum, o también resumen o reseña curricular. Esas son algunas de las formas más populares que conozco. Los tipos de currículums entre los que existen está, y bueno, también dependiendo del modelo de organización que quieras darle, puede ser cronológico, que es cuando se organiza la información desde el más antiguo al más reciente. Puede también ser inverso, donde se hace énfasis en las experiencias y aprendizajes recientes, más que en la misma trayectoria. Funcional, que es cuando se ordenan los datos y experiencias por bloques temáticos de acuerdo a su finalidad y afinidad enfocado en tu perfil y por proyectos. En este caso, la información se adapta a la hoja de vida conforme a las necesidades y requerimientos de un cargo al cual estás aspirando o un proyecto al que deseas ingresar. Por eso es que se llama así como por proyectos. Se le va dando prioridad en base a tu experiencia en proyectos y de acuerdo a qué quieres enfocar más hacia el ojo de este reclutador en ese momento. Entonces, si te preguntas, ¿de qué formas puede mi currículum representarme correctamente? Bueno, pues algunas pautas te las comparto a continuación y quiero aclarar que esto es desde mi punto de vista, respetando a los demás colegas, y aquí voy a darte algunas pautas que considero importantes. En primer lugar, si vas a crear tu currículum, a crearlo desde cero o modificarlo, hay muchísimas plantillas en internet que puedes encontrar. Si colocas simplemente crear currículum en Google, te van a aparecer muchísimas páginas en las cuales hay formatos ya preestablecidos que funcionan. Lo que hay que tener cuidado con estas plantillas es que no te limiten la información o que te desvirtúen el orden del mismo. Te voy a decir en este mismo sentido cuáles informaciones no pueden faltar en un currículum, porque al momento de crearlo, de crear tu currículum en una de estas plantillas, pues esta es la información que debes procurar que contenga. Entonces, sobre el contenido del currículum, que es de vital importancia, tenemos tu nombre. Si es muy importante que en el caso de que tengas dos nombres, por ejemplo, el mío es Candy Alexandra, si mi nombre de pila fuera Alexandra, pues entonces yo le doy más énfasis a mi segundo nombre porque es el que quiero que se utilice para contactarme, o si voy a entrar a una empresa donde el correo se me va a crear con un nombre y un apellido, pues entonces me interesa que tenga el nombre que más utilizo, porque el correo luego yo lo voy a compartir con clientes y demás, y hay personas que no utilizan necesariamente sus dos nombres y como que pudiera crear cierta inconsistencia. Pero lo importante es que tu nombre esté bien escrito, que tu dirección y contactos, teléfonos y correo estén claros, que no le falte ninguna letra, porque es de vital importancia esta parte. Igual si vas a colocar el link de LinkedIn aquí en el currículum, que es algo que también siempre recomiendo, asegúrate que esté la información correcta. Una observación. Tu correo electrónico jamás podrá ser el que utilizaste o creaste cuando tenías 12 o 15 años. Esto de, me llegan ahora varios en la cabeza, tu chiquita coqueta o el más duro de la avenida, @hotmail.com, no. No existe, no procede, no va. Es hora de crearte un nuevo correo, si aún no lo tienes, que sea enfocado a nivel profesional y utilizando nombre o nombres y apellido o apellidos. Se puede agregar uno que otro número porque a veces uno está creando su correo y, oh, sorpresa, ya está tomado por otra persona. Pero trata de que siempre tenga tu nombre, aunque tengas que agregarle algún símbolo o número. De preferencia que sea Gmail o Hotmail, para que tenga mayor salida, mayor facilidad, perdón, para accesar al mismo. Toma muy importante esta parte del email, porque te confieso que he visto muchísimos correos rarísimos que como que no me dan madurez, no me dan ese toque profesional que debe tener tu currículum. Y esto es de vital importancia, porque tu currículum es una hojita que va a llegar a una empresa donde hay una vacante que te interesa, que te va a ayudar a crecer profesionalmente. Entonces, debe verse profesional de arriba abajo. En ese mismo sentido, el teléfono, el celular, si va a ser teléfono de casa, que sea secundario. El número principal que debe ir primero es tu celular y tenerlo siempre, asegurarte que siempre esté correcto el número que allí colocas. En ese mismo orden de información personal, viene el tema de que causa mucho dilema, que es la foto. A mí realmente la foto me ayuda como gestora de talentos a identificar y recordar cuando estoy haciendo entrevistas masivas o estoy viendo varios candidatos, qué sé yo, 5 o 7 candidatos para una misma posición. La foto simplemente me ayuda a recordar con mayor rapidez y seguridad el rostro de la persona en quien vi las actitudes con C que más llamaron mi atención. Es una forma de recordar más rápido. Por eso me favorece que esté la foto. Sin embargo, que esté o no esté la foto no me va a llevar a descartar o a dejar de llamar a un candidato. Repito, esto es en mi caso y ese es mi punto de vista. Puedes elegir ponerla o no, pero es una herramienta o es un detalle adicional que ayuda al reclutador, a por lo menos a los que trabajan en mi estilo y piensan de esta misma manera, o les es funcional en este mismo orden, a recordar más fácilmente las actitudes, el rostro de la persona que tuvo las actitudes más acertadas para, de acuerdo al perfil que se está buscando. ¿De acuerdo? Entonces, poner, algo que recomiendo es poner una, por ejemplo, donde yo tengo mi currículum es Candy de la Cruz, HRBP. HRBP significa Human Resources Business Partner, que es socia de negocio de recursos humanos. Lo puedes poner en español o en inglés. Pero esto es una parte de decir, hola, yo soy Candy y soy profesional de recursos humanos. Entonces es como que sí, ya ahí voy filtrando o quien me ve va filtrando hacia lo que está buscando, lo que se está buscando para la posición. Y es como un detallito adicional que adorna y le da mayor chulería a tu currículum, le da mayor sentido hacia los ojos del reclutador. En ese mismo orden, está la parte del resumen profesional. Aunque seas estudiante todavía, con cero o una o dos experiencia, un resumen profesional básicamente es un, digámosle, un párrafo, puede ser un párrafo incluso de tres líneas, donde tú digas quién eres y resaltes tus cualidades que te ayudan a crecer como profesional y a desarrollarte personalmente hacia tu desarrollo profesional. Por ejemplo, en mi caso yo tengo, que lo pueden ver en LinkedIn, mi LinkedIn es Candy de la Cruz Peralta, Candy con K-E-Y. Yo tengo un resumen profesional donde digo, soy profesional de recursos humanos con más de 9 años de experiencia en el área trabajando tal, tal, tal, tal subsistema. Me enfoco principalmente en el desarrollo de esto, esto y esto y esto. Y voy proyectando mi perfil hacia tal área y manejo tales sistemas. Es un ejemplo random que les digo así un poco genérico, pero un resumen lo que le brinda al reclutador o a la persona que te va a evaluar sobre quién eres. Es una forma de llamar la atención para que esta persona quiera seguir leyendo tu currículum independientemente de qué tanta experiencia o no hayas tenido. Aquí es una combinación de actitudes y aptitudes. Y entonces, luego de esta parte, la primera información que yo quiero ver regularmente en un currículum es tu experiencia profesional. Desde pasantías, trabajos temporales, ya sea trabajos por proyectos, trabajos fijos o por temporada. Aquí yo quiero ver el puesto de trabajo, empresa, tiempo y funciones. Genial si puedes agregar logros. Si tienes algún tipo de dificultad identificando cuáles han sido tus logros en tus trabajos anteriores, si es el caso de que ya has tenido experiencia, pues solicítale feedback a tus supervisores anteriores o compañeros de trabajo o clientes internos que te digan más o menos, ayúdame a identificar cuáles han sido mis logros y podrás verlos. A veces es un poquito retador, uno como que identificar automáticamente cuáles han sido los logros. Incluso me pasó en un tiempo que yo no sabía identificar mis logros. Entonces empecé a solicitar retroalimentación. Y entonces ahí pude ya ir identificando y valorando cuáles eran esos logros que yo tenía en el departamento donde me he desempeñado. También se pueden colocar en esa parte cualquier función adicional o reconocimientos que se hayan hecho. No sé, fui reconocido como empleado del año, pero también ponme el por qué, qué hiciste, una breve reseña. También si ya llega a ocupar de mucho espacio, pues es algo que se puede discutir en una entrevista próxima que surja. Luego de la experiencia, pues puede ir la parte de educación, donde indicas por lo menos dónde hiciste el bachiller, mucho más si fue en un politécnico. Los politécnicos te van desarrollando en un área específica y es un aprendizaje superior a lo que pudiera ser un colegio o escuela o un bachiller tradicional. Entonces es de vital importancia que agregues esta parte, el año en que te graduaste y asimismo en ese mismo orden de ideas en la parte de la universidad. Si aún estás en la universidad, colocas carrera, universidad en la que, a la que estás asistiendo y en qué cuatrimestre vas actualmente. En la parte de luego puedes agregar de idiomas, competencias y capacitaciones que hayas realizado de acuerdo al formato que hayas seleccionado o tipo de perfil y colocarlo de manera lo más visual y agradablemente posible. Por último y no menos importante, repito acá que estoy mencionando lo que no debe faltar. Hay otros renglones que sí también se pueden ir adicionando y ajustando a tu perfil o a tu currículum dependiendo de las intenciones que quieras lograr, pero acá en este caso hay personas que ponen referencias personales. Eso para mí es un no. En una primera instancia o en el currículum vitae, eso es algo que yo lo considero innecesario. Las referencias personales, uno siempre pone un amigo, tus padres, hermano, novio, novia. No me funcionan. A mí no me funcionan. Vamos a enfocarnos en las referencias profesionales. Si no has tenido experiencia laboral, pues puedes decirle a un profesor, a un colega en la universidad que haya visto tu trabajo, a alguien que pueda hablar con mucha propiedad sobre tus capacidades y aptitudes con P y con C también, pero evitar que sea como que amistades y demás que en su vida te han visto desarrollarte o desempeñarte en alguna función específica. Entonces aquí recomiendo referencias profesionales a ti que has tenido experiencia laboral, pues entonces puede ser compañeros de trabajo anteriores, supervisores de cualquier área en la que hayas tenido contacto o supervisor o gerente directo de trabajos anteriores. Esto es muy importante porque aquí estamos hablando de personas que pueden hablar sobre tu desempeño y eso es lo que a mí me interesa como reclutador, ver en tu currículum y escuchar qué tienen que decir sobre ti. Las personales, nada que ver. Algunos puntos adicionales que pueden ayudarte con tu currículum es tener un cover letter o una carta de recomendación en la cual indicas más o menos un poquito de resumen. Es como una presentación donde dices yo soy fulano de tal o fulana de tal, mi área de expertise o mi área de desarrollo es tal. Ahí colocas un poquito de información sobre la carrera que estás estudiando o llevando a cabo. Y haces una presentación de cuáles son tus enfoques e intereses al entrar a X empresa, X posición a la cual estés aplicando. Esta carta de presentación, así se llama, o cover letter, como se denomina en inglés, es básicamente una introducción sobre quién eres. Una carta de presentación sencilla y se debe siempre ajustar a la empresa a la que vas a enviar. No sé qué, trata de evitar hacerla genérica como que para mandar la misma a todas las empresas. Cuando se personaliza una carta como esta o un correo en el cual vas a enviar tu currículum, lo importante es darle ese toque de profesionalismo y personalizarlo hacia donde lo estás llevando. Eso le da muchísima importancia. Eso denota que le das mucha importancia al proceso al cual estás aplicando. Siempre enviar el currículum en formato PDF, siempre, siempre, siempre, siempre. En el correo que envíes tu currículum, coloca siempre en el subject, pues tienes varias opciones. O puedes poner perfil para vacante X, digamos, perfil para vacante asistente administrativa. Y pones entonces tu nombre al lado para que sea más fácil en el caso de que yo quiera buscarte. En el caso que quiera decir, vamos a buscar el correo de fulano o fulana. Entonces yo filtro por nombre y me sale más fácil. Estas pautas que te comparto es básicamente en base a la experiencia que he tenido y cómo puedes ayudar a un reclutador a ayudarte. O sea, son técnicas que facilitan el trabajo del reclutador, especialmente cuando se hace reclutamiento masivo y que ganas puntos. Aunque no me lo creas ahora mismo, te lo garantizo que ganas puntos. Entonces, en este correo en el cual vas a poner el subject que ya te comenté, en el texto del correo no abundes tanto. Ya tienes una carta de recomendación o ya tienes tu currículum. A veces uno tiene tantas cosas en la mano y en la agenda como para leer un email muy largo. Lo que quieres es que me adjuntes tu currículum con la información que debe tener y allí te saludas, te presentas, comentas cuál es tu perfil, tu interés en aplicar en la vacante y un quedo a sus órdenes, muchas gracias, firma. Tan sencillo como eso. Por favor, por el amor a Dios, no envíes jamás, por favor no lo hagan. Esos correos, yo he recibido currículum en los cuales yo veo un sinnúmero, unas 50, a veces hasta más de 50 emails al mismo tiempo y solamente dice el título, se ve adjunto, o a veces ni siquiera hola ponen. Es una falta de... Es como, se ve como que desinterés, como que no hay algo profesional, no es un proceso sano, no es agradable. No es que sea un pecado, pero no es agradable. Personaliza cada envío de currículum que hagas. Así tengas que hacerlo 50 veces. Esos correos masivos son un horror y no le da como ese toque de interés de tu parte cuando estás enviando el currículum. Algo más que puedes adicionar en tu currículum es si realizas algunas obras sociales o acciones sociales como voluntario en cualquier o para cualquier fundación, pues entonces también puedes agregar esa parte en la parte final. Y bueno, hasta aquí ya creo que estoy un poquito pasadita de tiempo, pero quería darte la mayor información posible para que aprendas y puedas pues ganarte algo acá con esta información que te estoy brindando. Cerrando este episodio, quiero invitarte a que compartas este podcast en tus redes sociales o a todos tus contactos que entiendas pueda aportarle. Recordarte que estoy preparando una propuesta para ti que te será de mucha ayuda y que estoy muy segura va a beneficiarte enormemente. Se trata de una actividad que ya más o menos te iré comentando. Mantente al tanto a través de kdgtalentos.com en los próximos episodios también y vía Instagram en @kdgtalentos y @jack.kdg. Este programa de podcast tiene un nuevo episodio cada martes y la semana que viene te estaré hablando sobre la plataforma de LinkedIn que va muy asociada con lo que es crear tu currículum y cómo posicionarte en esta plataforma para que tu proyección profesional sea exitosa en el mercado laboral. Déjame tu comentario de qué te parece esta propuesta. Te invito a unirte a la comunidad KDG a través de kdgtalentos.com. Suscríbete y ahora que en iVoox o en Apple Podcast y escuchas por estas plataformas para que recibas notificación de los nuevos episodios y no te los pierdas nunca. En Spotify, con solo darle a seguir, ya queda listo y podrás escuchar cada episodio que yo vaya colocando. Y antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta el martes que viene.